Champagne on the seventh seal. He said, you never feel pain. And I ever feel pain. Won't you hit me again? I need a bit of black and blue to be a rotation. In my blood, I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You were lazy laughing and a red white shirt. I fall to the floor, fainted at the side of blood. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish and an armor bean. You turned the rich into white. Walking the mean with a model and a virgin. You've already been, you've already been. Already seen that the fallen of a virgin. Resisted. I never had a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a trouble boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish out the on the beach to the horn. The horse and lovers come and the scheme turn the rich and the wide. Walking the mean is not a jack in the harness. A nail in the beam on the barren earth. You scatter your seed, be the mold. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Es un resumen de lo que es el disco. Un poco de rock sureño, un poco de soul. El rock sureño. Para muestra basta un botón, ¿no? Sí, sí. Bueno, la canción entonces se llama Hold On. Esto es Alabama Shakes. Increíble que editaron los Kinks. Estaba esta canción que se llama Picture Book, una canción sobre las fotos que vos te sacás de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, escuchen un poquitito. Ahora vamos a escuchar esta canción, que no es la misma. No, es en vivo. Créanme que no es la misma canción. Es grabado ahora. Ah. Billy Joe Armstrong canta desde el año 2000, año 2000, o sea, 30 y pico de años para chorearle a los Kinks, Billy Joe Armstrong. Bueno, vamos a escuchar Get Over You, que es el tema que elegí para cerrar esta bóveda. Busquen el disco, está muy bonito, de Undertones, en Todo lo Contrario. Estaron jodiendo con versiones rockeras, o sea, con versiones en gaita de temas rockeros. Esto es Red Hot Chili Peppers haciendo We Will Rock You. Oh, entender. Mirasor, quiero decir hermana, su hábito y mi sotana son del mismo color. Y sí, y no, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Esto es todo lo contrario. Así va a empezar su programa Marce, en el sí. 13, va a decir todo lo contrario, esto es todo lo contrario. Ahí lo sacan del aire y cagó Showmatch. Ah, cagó. Por robarnos a nosotros. Claro, le van a decir, no, flaco, ¿cómo todo lo contrario? Esto es Showmatch, le van a decir. Claro, ¿entendés? Está bien que te guste mucho, pero... ¿viste? Obvio, obvio. ¿Se enteraron, no, de la oferta que nos hizo, de tanto que le gustó el programa? Sí. Nos quiere llevar a Radio del Plata, pero le dijimos, Marce, no tenemos un pedo que ver en Radio de Rivadavia. Ah, Radio, la oferta de hablar en el cabaret no era, era otra cosa. No, era eso te llegó cosa. A vos por mensaje, por DM de Twitter. Pensé que ibas a blanquear eso. Dije, ¿no? No, a mí no me llegó nada. Esto es todo lo contrario, como se han dado cuenta por el chiste estúpido que hicimos recién. Sí, claro. Son las... ¿Qué hiciste? Hacete cargo también. ¿Qué hice? Chiste horrible. Son las 10 y 7 minutos. 22.07 en siete, todo el país. Rompo el ojo. Bueno, está bien, hablando de chistes tontos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te rompo el culo, ¿qué te parece? Hay una gran frase en ese tema que decía: 13, ¿qué te parece si la pija no crece? Sí, sí. Mira, este reloj siempre da las 13. Podemos seguir, chicos. Pablito Molina. Pablito Molina, un poeta. Claro, un poeta. Un poeta porqueta. Esto es todo lo contrario. Vamos a estar hasta las 12 de la noche. Si antes... Hola, YouTube Star. ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? No, no leemos esas boludeces. No tiene nada que ver con el programa. Me vino Caruso. Tenía que decirlo, lo estaba guardando, sí. ¿Qué pasa? Vení, vení, vení. ¡No dirijo más! Vení, vení. Uno de las ¿Le podemos poner frases? Podemos poner cobró como un campeón a este programa también. Sí, cobró. No, pero te iba a decir una de las frases más celebradas de ese famoso video. Que no, una frase que no es mía, que es de otro compañero, que dice: Deja patear camión. Para mí fue. Deja patear camión es todo. Es sí, tatuaje. Sí, deja patear camión es tatuaje. Deja patear camión. Bueno, pero obviando ese tipo de sandeces futbolísticas de la mano de Caruso. Pensé que podemos decirte famoso con un video que no era vos tomando vino y haciendo porquerías en un piñero. Por lo menos, pensé que me hice famoso, man. O sea. Te hiciste tan famoso como se puede hacer famoso cualquier anónimo de internet. Como no somos anónimos en internet, aunque esto sea cicloperradio.com.ar, quien está dejando el vaso en este momento sobre la mesa de madera es el señor David Irigoyen. Buenas noches, América. Buenas noches, América. Dice también el señor Cristian Chumino de las Mercedes Boyagá Rodríguez. Muy buenas noches para todos ustedes que están ahí por otro lado. Sacate la pinza de los huevos. Y por último... el anteúltimo programa. ¿Anteúltimo? De... pero no, siempre último, es el anteúltimo. Después de, este todo, es el último. Después de toda la introducción que hicieron de chistes malísimos, voy ahora. Ya hijo está. De puta. Puerta de embarque 6 por acá, ¿no? El señor Andrew Dobrik, San Francisco Pilot. Muy buenas noches, señor Rodrigo Ramos, que no tiene segundo apellido Ezra. Frisco. Claro, Ezra no existe. A la gente de Terra y de Tele9 es Rodrigo Ramos. Claro. Pelotudos. Buenísimo. Vamos a arrancar le, con... Le manda aclaraciones a Tele9. A Tele9, sí, estamos en ligas. Ligas mayores. Está bien. Ligas horrendas. Bueno, me hubiera gustado pensar que pensarán en Dubai, el jefe de todos ellos, estaban todos mirando por la ventana. Esta gente no trabaja nadie, ¿para qué les pago? ¿Por qué te pensás que bajé el video, man? Cuando vi que tenía 1000 visitas y que cobró Caruso, era trending topic en Argentina, número uno, dije, ¿qué te iba a decir? Mirá, justo lo estamos viendo en este momento. No, esta, mentira. Esta, no tu video. No tu video, pero ahí está, mirá. Está cobrando Caruso. ¡No me miras! ¡No me miras! ¡Es tremendo! ¡No me miras! ¡Es tremendo! Y la piña después es... pero la peor es la camisa. La piña que le erra. Sí, con la zurda. Bueno, vamos a contar una cosa, ya que estamos hablando de esta pelotuda. Por favor, vamos a hablar bien de favor, esto. Adelante. Total, el invitado, no sabemos que va a llegar ni nada. El video que yo grabo arranca 5 o 10 segundos antes que la cámara de TIC. Claro. Antes sí. De eso... vimos toda la pelea, toda la discusión. Estaba solo el pelado, no estaba con Doma, como dijo Caruso. Hay que decir, Caruso cobró como en un banco. Cobró como perro abajo de la mesa. Claro, como dije en el video, cobró como un campeón. Lo cagó a trompadas. No solo eso, le pegó, lo tiró al piso, le pegó en el piso, esperó que se levante. Cuando Caruso se levantó, lo tiró al video, piso. Ahí está tu video. Ahí está. Pongan todos Telenor. Pongan duro de Omar en este momento. Ahí está. Ese video lo conocemos. No, ese es Tiger Woods. Sí, lo único que pido es que los pongan sin audio. Pon en Twitter que se está agarrando a los bifes Caruso Lombardi. Es una cita textual de nuestra página impar, señores. Pésimo peleador, lo dijo Julián Elenco. Necesitan los mensajes en el videógrafo. Cobró el señor la página impar. Ya está, llegaste. Llegaste, Rodrigo. Son tus 15 minutos, aprovechalos. Ya. Llegaste, Rodrigo. Yo ya sé que me firme una teta o algo así, por lo menos. Después me la tatúo o algo. Firmame acá, cobró como un campeón, escribime y firmámelo. Cobró como un campeón. Sí, ahí sí. Está, mirá, mirá. Lo mismo. Muy bien. Es terrible. Están citando todo el video. Todas las pelotudeces que dije están saliendo al aire en televisión abierta. Muy bien. Que salieran en radio. Que se dieran en radio no era lo grave. Pero usted, señor oyente, puede escuchar en vivo por 2 horas también las pelotudeces que dice Rodrigo Ramos en este programa. Sí, sí, señor. O en todo lo contrario.com.ar. O en @radio_tlc puede. Él escribe a veces, así que. A veces el hombre famoso escribe. Sí. No solo es el nuevo príncipe de la pelea callejera, sino que también hace radio, escribe, ese tipo es de cosas. Es un crack, boludo. Sí. Completo. Igual tuve más. Y produce. Tuve más visitas en mi página, la página impar.wordpress.com. El día que el señor StayFree.com me puso en su portada. Ah, sí, no. Ahí tuve récord de visitas. StayFree nos lleva todo colgado de la pija, es como Drogba con papita. Pero igual no me quiero que relacione con alguien así que firma a la gente de su privacidad, ese tipo de cosas. ¿Qué botón? Vamos con el primero porque se me canta de la por noche. Por favor. Por el amor de Dios, por el amor de Caruso. No hay mucho más para decir, el más grande de todos. Toco mejor ahora. Sí, bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo menos. Thank you. No se te fue a la mierda el browser de. No, de esta internet. Vez no traje yo una banda de Camerún o de Haití, no. Este caso es una banda de Mali. Estamos hablando de Amadou Mariam, que ya son harto conocidos por el mundillo del rock y el pop internacional. Sobre todo por los discos que le produjeron tanto Manu Chao como Damon Albarn. Estamos hablando de Diamanche Abamco de 2004 y de Welcome to Mali de 2008. Ese lo produjo Damon Albarn. El disco nuevo se llama Folila, que en idioma Bambara, que es el idioma, el segundo idioma en importancia en Mali, después del francés, que es colonial, quiere decir música. Ajá. Amadou Mariam constantemente hacen referencia a su tierra. Para quienes no saben, Amadou Mariam es un matrimonio de músicos no videntes. Ajá. Que hacen música desde mediados de los 70 y se casaron a principios de los 80. Porque no se ven, se casan. Sí. Y bueno, a partir de esas grabaciones que les produjeron Manu Chao y Damon Albarn, tuvieron un rebote bastante importante en el resto del mundillo de la música internacional. Vinieron al BUE en 2008, si no me equivoco, sí, a presentar Welcome to Mali. Un discazo, realmente un discazo. Y bueno, en este caso con Folila lo que hacen es reivindicar un poco las raíces que ellos tienen a partir de la música de Mali. Y la historia es que ellos de movida lo que quisieron hacer era un disco doble, con grabaciones que tenían que ver con músicos europeos y norteamericanos. La mitad del disco está grabado en Nueva York. Y el resto de los temas, la idea era hacerlo con músicos justamente de Mali y de diferentes partes de África. Terminó siendo un disco solo, con menos canciones, porque el argumento que ellos dieron fue: lo escuchábamos todo junto, seguido, y pegaba perfecto. ¿Por qué hacer un disco doble separado cuando la música es una sola? Folila es una sola. Hablamos bambara acá, ¿viste? Folila es una sola y no hace falta. Qué culturoso. ¿Viste? No hace falta andar haciendo diferenciaciones. Así es como terminan conviviendo dentro del disco tipos como, bueno, Santigol, que es una chica. Sí. Que canta en el tema Dugu Badía, que es este. Es el tema que abre el disco. ¿Cómo se llama el tema? Dugu Badía. Tocó Badía. Tocó Badía, sí. Badía. Malísima la nota de Badía Charlie, pobre el otro día. Pobre Badía, boludo. Está Theophilus London, por ejemplo, un rapero que. Le tira tiros. Sí, está como medio de moda. Theophilus London sacó un disco en 2011 que tuvo buen rebote en la prensa y de golpe fue como que tuvo otra aceptación. Creo que hizo algo, si no es con Kanye West, con Dr. Dre, está metido en esa movida. Con holograma de Tupac, una vez. Con holograma de Tupac, ¿no? Sí. Digo, participa mucha gente. Está, por ejemplo, Bernan Cantant, que está como guitarrista en muchísimos de los temas que forman parte de Folila. Está Ebony Bones, por ejemplo. Está Six Zimmer, que algunos lo conocerán por su trabajo en Yeah Yeah Yeahs. ¿Cuánto hace que salió el disco? El disco salió acá en Argentina hace menos de un mes. De hecho, estamos escuchando en este momento el disco original. Como siempre. Nosotros nos caracterizamos por el disco original. Pasamos música original todo el tiempo. Yo traigo el vinilo. Claro, que no es lo mismo que sea música editada original. Claro, cosa distinta. Me perdí, muchachos. Bueno, lo que les decía, estamos hablando. Bueno, ¿qué tipo? Hablamos tantas boludeces. Está también Jake. Mira cómo te lo digo. Jake Shears de Scissor Sisters. La verdad, ¿cuántos temas son? Sin fin de invitados, son 13 canciones, es un poquito más de una hora. Y el disco realmente. ¿Cuántos hits? Vale la pena escucharlo. Es un disco desparejo, para mí, hits tiene uno solo. Ajá. Uno solo, cortito y al pie. Pero son esos discos que van solo, te digo que yo ya lo estuve ahí por la página del par. Sí. Y conseguí. Tranquilo, tirarlo de largo, viste, que no te das cuenta cuando termina. No. Sí, pero ojo, digo que es desparejo porque tiene una variedad de ritmos, que es lo que lo hace desparejo y aún así interesante. Porque tenés canciones como esta, por ejemplo, que es medio tiempo, tranquila. Se canta. Tiene cosas medio. Está cantado en bambara, que no se entiende un choto. Hay canciones que están cantadas en bambara, otras que están cantadas en francés. Pero la canción que para mí sobresale por el resto dentro de este disco. De Amadou Mariam, que se llama Folila, es la siguiente. Se llama Willy Katso y para mí es un hit. Están Tunde y Kip de TV on the Radio. Esto es Willy Katso, acá en Todo lo Contrario. Escuchamos un poquito de Amadou Mariam. yo dice un amigo mío que es un invento de los japoneses para que es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a BB King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él le digo, ¿cómo tocas el botón? Bueno, y como lo anunciamos durante toda la semana, vía Facebook, Twitter y otros menesteres, estamos con los amigos de Los Álamos, que están con una mini... Bueno, de mí no tiene un pedo, o sea, es una gira interesante la que están haciendo, ¿no? Sí. Es una gira. Es una gira. O sea, salió lo que salió en realidad, un mes, ¿no? Más o menos que nos juntamos, vino con Peter. Para los que no saben, Peter vive en Francia, hace 3 años que no tocábamos, vino por un mes y medio y entonces la gira la tuvimos que hacer. Claro, la compactaron. Lo que no tocamos en 3 años lo tuvimos que tocar en un mes y medio. ¿Cuántas fechas fueron en total? 9, 8, 9 fechas. Salón, Chile, Brasil, Salón. Van a ser 8 en total. 8 en total. Media de bajo, claro. Bien. O sea, hablemos de esto, de la gira. O sea, ¿ustedes qué esperaban cuando dijeron, bueno, hay una historia atrás del tema de la película, que bueno, fue como yo leí por ahí, como que fue lo que hizo a Peter, bueno, hagámoslo, juntémonos, ustedes dijeron sí, también vamos en esta? ¿Y qué expectativa tenían al principio de esto? O sea, nosotros, ¿cuántas si nos tocábamos? ¿Esperaban algo como lo que fue? ¿Esperaban menos? ¿Qué les pasa a ustedes antes de que todo arranque, no? Sí, quizás eso, bueno, son opiniones más personales que puede tener cada uno de nosotros. Creo que las expectativas siempre, las ganas de tocar, o sea, nunca nos separamos. Dejamos de tocar por circunstancias de la vida. Y ahora, tipo, nos volvimos a juntar y sí, teníamos ganas de tocar, ¿no? Sí, y más allá. O sea, estuvo buenísimo juntarnos con Peter. Una persona muy especial para cada uno de nosotros. No haberlo visto durante casi 3 años, era como buenísimo tener un par de semanas, salir de fiesta, viste, y ir a ver bandas con él, tocar, y después, bueno, cuando destruí el escenario ya como es otra cosa, y como me parece que no se perdió nada de, por parte de otra palabra, magia, pero de la banda, al contrario, como yo siento que la banda está mucho más potente ahora que nunca. Claro, porque eso también es interesante describírselo a los oyentes. Ustedes no es que se separaron, se pelearon, simplemente pasó la vida en el medio. Peter se fue y Los Álamos quedó como en pausa, porque en realidad, viéndolos tocar, además la pausa se nota todavía más. Ustedes se nota que entraron a la sala de ensayo y salieron en 4 y ¡pum! ¿Eso ustedes lo sintieron igual? O sea, a ver... ¿Ustedes sintieron ese magnetismo desde el primer momento? ¿No hubo una cosa de oxidar, de estar oxidados, de no conocerse? No, ni ahí. No, para nada. Nos pasó algo similar a la gira que tuvimos en el 2009. Uh-huh. Que fue que a los 20 segundos del primer tema que ensayamos todos juntos dijimos... Esto no terminó nunca. Sigue todo igual, claro. Ese óxido que mencionabas no... No está para nada. Además había como, por lo menos hablo por mí, como una idea previa de que ni en pedo estamos oxidados, ¿no? Como, claro. Como todas las ganas de volver a tocar, de hacer la gira, de la película, hacen que sí, además, que uno no sienta eso. Somos músicos, ellos, ¿no? No es que dejamos de tocar, o sea, dejamos de tocar Los Álamos, dejamos de tocar. Claro. Al contrario, seguimos con un montón de proyectos y de hecho musicalmente son más como desafíos más grandes porque son otro tipo de música. Armamos una banda tipo orquesta de Afrobeat, sí, que se llama Valveneto, que bueno, estamos como experimentando un poco con ese tipo de raíces y de género, que hace que también, no sé, después las canciones de Los Álamos. Claro, el como tocar punk rock. Bueno, sí, eso. Pero claro, o sea, tocas una música que es como más ajena y después podés a los álamos. Ah, claro, es como eso. Esta era la melodía, claro. Sí, pero como es decir que ya, no sé, podía hace 5 años me costaba quizás sacar tal arreglo de esa cosa, me costaba tal cosa y ahora personalmente no me cuesta nada y creo que puedo usar y disfrutar el 100%. Claro, es distinto, o sea, está más macerado, ¿no? Exacto. En algún momento se plantearon el volver a grabar, o sea, en el momento de la gira estaban en Chile, dijeron, che, ¿y si grabamos de vuelta? ¿Surgió eso en algún momento? Aunque esté el Peter afuera, oye, está internet, te mando la pista, la mandamos allá, por ¿no? Skype, ¿no? Skype, claro. Claro, por Skype. Le... Claro. Cantámela en Skype. Pero, ¿pasó eso? ¿Está algo esto? ¿Volvieron ahora y vemos qué pasa? Y... De hecho, todo el tiempo, me parece que se habló. Lo único que como que no había un hueco como para hacerlo. ¿Sabes? Claro, el tiempo. Pero, todo el tiempo está dando vuelta la idea, che, bueno, si tenemos 1 o 2 días, vamos al estudio y grabamos lo que podemos. Pero como que ni siquiera hubo 1 o 2 días para poder hacerlo. Ajá. Les propongo recordar lo que es Los Álamos en estudio, porque tenemos bastante fresco el recuerdo de lo que son ustedes en vivo, con todo el calor que tiene cada uno de los shows. Y si les parece, vamos a escuchar Los Álamos, que tiene justamente el nombre del documental que estrenaron hace poco, y a la vuelta hablamos justamente un poquito de eso. Importante. estamos con Los Álamos, acá en Todo lo Contrario. Repito, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Esperamos que estén cómodos, espero que les contentos. Guste el bulito que les preparamos. Sí. No, está bárbaro. No, es re lindo. Es muy decir, mucho se más puede, lindo que claro. La mayoría de las radios, digamos, importantes, entre comillas, acá. Claro. ¿No? Sí, sí, acá hay un ambiente muy, muy particular porque, bueno, recibimos gente como usted. ¿No? Claro. bueno, antes de irnos a escuchar un poquito de música, hablábamos justamente de Los Álamos, el documental que presentaron en el Bafisi. Cuéntanos un poquito sobre esa historia y cómo es de pronto verse en situaciones que se dieron con, no sé, un año y pico de diferencia algunas de otras. Claro. ¿Cómo es verse en una pantalla tan grande también? Sí. Sí, qué sé yo. Al principio es como, sí, como cualquiera. Como cualquier persona que la primera vez que vas al cine y está lleno y te ves ahí. Pero es un segundo. No sé, después, qué sé yo. Yo por lo menos me lo tomo natural. No sé el resto de la banda, me lo tomo con naturalidad. A mí un poco me pegó verme así todo. ¿Empezaste a ir a terapia? No, no, terapia hago hace mucho, pero tampoco reforcé después. Pero... Claro. Igual no imagino que es como que... Te estaban filmando y vos en el momento estás diciendo boludeces y después ves que quedó y decís, esta boludez que dije ahí. No, bueno, por suerte... Quedé como un boludo. Básicamente era una hora y pico de eso. No, igual tenés como la excusa de que pasó hace un par de años, bueno, ya maduré, ya crecí. Claro, éramos no, jóvenes. Esa para mí no sé si está en una excusa, quedaste escrachado y chau. Pero bueno, por suerte el director Francisco Forbes fue bastante criterioso con... qué poner y qué elegir, y no puso boludeo, porque nosotros cuando estábamos ensayando, viajando, en la prueba de sonido, hablamos como en el código que tenemos nosotros, como sí, claro. Cualquier grupo humano, entre ustedes acá supongo que se hablan y tienen un código que solo por mail, otro nosotros solo hablamos por mail. Solo por mail y Twitter. Sí, pero Twitter. Nos mandamos fotos de minas en tetas. Fíjate que no nos miramos entre nosotros, nos llamamos mal. Esto es como los Yo Beatles. Yo le mando un tweet a Rodrigo. Claro, esto es los Beatles ni en la época de Abbey Road. Claro. Entonces, por ahí poner eso en un documental es un material que lo van a entender 6 personas. Claro, no tiene mucho, es un chiste interno. Exacto, que no trasciende mucho, y ponerlo en un documental es como... Claro, sí, no. Después del Bafisi, ese documental, ¿qué va a pasar? ¿Se va a seguir pasando? ¿Saben qué será de la vida? Y Francisco está ahí haciendo unos works, a ver a dónde puede mandar el documental. Generalmente con otros trabajos que hizo. Sí. Le fue muy bien en el Bafisi, además. El documental. ¿A cuál? A Lost Alamos. Buenísimo. Le fue muy bien, sí, según tengo entendido. Bueno, él es socio de Macri en el Bafisi, se llevó parte de la taquilla de Lost Alamos, por eso sabe lo bien que le fue. Tengo la primera amarilla acá abajo. Lo que les iba a preguntar es, cuando hablábamos recién de eso, de que hay cosas que uno por ahí no se da cuenta que lo están grabando, que termina sintiéndose un boludo por verse en una pantalla diciendo una pavada, ¿qué cosas que se puedan contar dejó Francisco fuera del documental? Anécdotas, por ejemplo, porque es muy divertida la anécdota de la camioneta en la gira por Europa, por sí, ejemplo. Bueno, Andrés acá pegó una camarita para filmar toda la gira y literalmente filmó como 180 horas de gira. Entonces, como hay mucho, no sé, cielo, pájaro, claro. La camioneta andando, gente durmiendo. Sí, quizás, o sea, para redondear un poco la 170 idea. Horas de eso. Sí, claro. Es como Andy Warhol, ¿viste? La sí, un hombre durmiendo 8 horas. Sí. No, pero digo, para redondear un poquito la idea del documental, es como Francisco, la idea que tenía era como representar la escena en esos años. Entonces él tenía la idea de hacerlo con nosotros, con El Mató, con los Peyotes. Salió con nosotros porque, no sé... Sí, claro, porque fue lo más directo y lo que claro. Más tenía... Entonces, como la película está basada en Los Álamos, pero también habla un poco de la escena, cómo se maneja una banda, es la mirada de él. Yo lo que me pareció cuando fui en los procesos de postproducción es que se lo dije a él también, como que quizás todas esas cosas de la cocina de la banda y qué sé yo, es como sí, bueno, le dan más dinámica, realzan mucho más y te interioriza más con la banda. Sí, y le ponen el elemento humorístico necesario a una cosa así, o sí. Sea, el sí, y describe mejor a cada personaje también. Claro. Ahora que decís esto de la escena, ustedes si bien siguieron tocando, pero bueno, Los Álamos, o sea, cada uno hizo otras cosas, pero esta escena que estaba en aquel momento, esto que decís de los Peyotes, que estaba El Mató como surgiendo de a poquito, por ahí ahora que ustedes volvieron, esa escena no mutó demasiado, sigue El Mató ahí arriba, los Peyotes siguen tocando cada tanto, y ustedes, pero ¿cómo sintieron alguna diferencia en aquel momento ahora, aquel momento que están como que a todos a punto de explotar y algunos explotaron, otros no tanto. ¿Cómo sintieron que sigue igual, que la cosa mejoró, que empeoró? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, o sea, para mí, bueno, estoy hablando todo el tiempo ya. Por favor. Pero para mí lo que está pasando es como un fenómeno que se da que no se están dando escenas, ¿viste? Como no están creciendo las escenas, ya sea por los lugares, que porque es el los lugares son los mismos. O sea, vos vas a ver una escena en cualquier parte del mundo del under, del rock, y ¿dónde no se puede fumar adentro? O sea, claro. Es una estupidez. La verdad es una estupidez. Sí, bueno. Y si tenés tres patobicas mirándote, apuntándote con un coso. Con un láser te apuntan ahora. No, es como no deja que los movimientos crezcan tampoco. Claro, vos le, digamos, ustedes le atribuyen la responsabilidad de esto a esta legislación y al cierre de lugares, más que cierta nada. Cierta parte, y es mi humilde opinión, no sé qué opina el resto. Sí, también, bueno, también tenés varios dueños de lugares acá que no son gente muy amable. Y más allá de que tengas legislación horrible para los artes, tenés también garcas arriba que no tienen nada que ver con el gobierno, que no te quieren pagar y no te quieren tratar bien, y eso también como apaga cualquier tipo de escena. Sí, claro, que te desmoralizas esa banda. Y de esa, o sea, de las diferencias que les preguntaba a Cristian respecto de la escena hace por ahí 2 años y medio para acá, ¿qué bandas fuera de lo que es el Mató, de lo que son los Peyotes y demás, vieron que han surgido, independientemente de los proyectos de ustedes, de Spring Lizard, de Val Veneto, que se mueven dentro de todo en sonidos distintos, qué bandas ven que están surgiendo? Y no digo que vayan a ocupar el lugar de los Álamos, por ejemplo, porque son, cada uno tiene un lugar irreemplazable e irrepetible, pero qué bandas ven que están surgiendo, que están buenas, que pintan bien, no por ahí para hacer, claro, no para hacer el crossover al mainstream, porque la verdad no creo que a ninguno le interese demasiado terminar haciendo el camino de Tambiónica, por ejemplo. Claro. Pero justo estamos hablando de claro. Semejante banda. Sin ir a los gustos directamente, para mí, Jatayans estaba, qué sé yo, de las últimas bandas que salieron. Son re originales, más allá de mil claro. capas, que sí. cosas que me gustan, otras no, pero los pibes tienen una propuesta original, por lo menos. Uh-huh. Y eso. Y se diferencian, claro, son muy propios. Obvio. ¿Ustedes, chicos, qué más vieron o escucharon? Rodando Bruno, a mí me gustó mucho. También tiene una propuesta diferente. La casa del MIDI. Claro, eso. La orquesta MIDI. Es un gran amigo también, pero me encanta lo que hace. Uh-huh. Y después también con Malveneto descubrimos algunas bandas, o una escena como que desconocíamos por completo, que es la escena del Afrobeat, donde hay, no sé, me parece bastantes bandas buenas. A ver, no sé si con propuestas súper originales, pero que no sé, me parece que suenan bien y está bueno. Sí, lo que por ahí al principio, como que recién, como que está surgiendo, es como cuando sí. recién empieza todo, por ahí te suena aquello, pero después va agarrando personalidad. Todo se perfecciona. Bueno, hace poco estuvo acá Morbo y Mambo. Claro, también. Y los pibes nos decían eso, que la escena fluida acá es joven, pero hay gente que sabe tocar de todo. Y hay muchos, ¿sabes? Y son muchos. Eso es importante. Es cuestión de que se junten a tocar lo mismo. Sí, también es cierto que como esa escena, yo no sé si por ahí etiquetarlo así es, me da mucha comodidad, no. Y me parece justo, digamos, pero para englobarlo, funciona como muy distinta a este otro como grupo o escena de donde venimos nosotros con los Álamos, ¿no? Como claro. Los horarios, las historias, las maneras, es como funciona de otra manera muy, muy, muy diferente. Sí, en el buen músico. Sentido lo digo, ¿no? Sí, en no, el buen no, sentido. Más músico. Como... Nosotros venimos de la escuela del punk rock, hardcore claro. y eso. Como tenemos otra tocar manera. A las 3 de la mañana en el salón, ese tipo de sí, cosas. Sí, bueno, igual. No, pero estos pibes tocan a las 7 de sí. la mañana. Nos ha tocado. Ah. Tocar, terminar, sí, a las 8 de la mañana tocando un preferiado en el centro. 8 de la mañana. Tiene su encanto igual, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso digo que es distinto, ¿no? Si ni mejor ni peor. A los 20 como, años, no a los 30. Es otro claro. plan, todo funciona. O sea, está como esta cuestión de la autogestión y de hacer las fechas ellos y mover todo, pero la energía va por otro lado. ¿Tienen ganas de elegir un tema para escuchar? No, no quieren elegir tema. ¿No quieren elegir tema? Acabamos de elogiar, yo por lo menos, que ustedes eligen temas. O de los Stones. Yo como un boludo preocupado para elegir temas de ustedes. Bueno, igual yo creo que ahora escuchamos un tema, pero después yo creo anécdotas de la gira. Todo eso que pasó en la gira. Lo que va a estar en el segundo documental. Eso. Anécdotas del reencuentro. Bueno, vamos a escuchar Sin Sombra, ¿les parece? Sí. Joya. Cuando todo está estaré muy cerca. Te veré por fin. En todo aprovechamos el momento de quietud, de descanso y momentos bonitos. Remanso me gusta, sí, a mí. ¿Te gusta el remanso? Me gusta la palabra remanso y el concepto remanso. Porque sos remanso. Soy muy manso. Somos tontos, perdón. Damián Manso. Les pido perdón, somos así de boludos todo el día. Full time. Bueno, Cristian nos hablaba de las anécdotas de la segunda parte del documental. ¿Quién arranca de a uno contando qué? Queremos una historia cada uno. Un momento de la gira que cada uno diga, este fue un momento que estuvo bueno, que fue un momento que me pegó a mí, fue un momento que quedará... Claro, digo, por ejemplo, en Lost Alamo, para quien no la vio, hay un momento que por lo menos a mí me encantó, que es en uno de los shows en Chile, como una zapada en el piso, todos en comunión, sacadísimos, y pasándola increíble, que son, creo que... Palos borrachos. Claro, 3 minutos de cinta, uh-huh, en el que se ve un momento glorioso para mí del rock argentino, que es eso, y es en Chile. Yo creo que también mucho de la gira de Europa se basó en el post-show. O sea, pintaba también eso, no sé, la de zapar así con los palos borrachos, o poner música, o karaoke, o cualquier cosa como para seguir la fiesta durante, después de, del show. Que quede la energía. Y a veces hasta estaba mejor eso que el show mismo. Me parece. Pero no se lo digan a los productores que... Claro. Bueno, una anécdota de esta gira. Vamos. Teniendo en cuenta que falta una fecha todavía. No, está bien. Ahora fuimos a Brasil el fin de semana pasado y tocamos en la Virada Cultural, que es una es como la noche de museos multiplicada por 10 millones. Pero de verdad, claro. Bandas de todos lados, en un escenario afrobeat que tocaron, no sé, tocó Tony Allen, tocó el hijo de Fela Kuti. Y como todas las bandas que queríamos ver, vimos pasando como una plaza donde unos pibes habían hecho un sound system, dos bandejas, mixer y parlantes, pero 8 metros por 4 metros, hechos a mano, hechos de madera a mano. Y los locos mandaban reggae dub duro. Y eso para mí, me encantaron las bandas, pero... No sé, lo pasé re bien ahí bailando. Además fue medio inesperado, justo. Sí. Es un evento como de verdad monstruoso. Hay, no sé, 40 o 50 escenarios que durante un día y medio no se para de tocar y toca como, no sé, tocó La Renga, Suicidal Tendencies. Claro. Lindo ser operador de sonido, ¿no? En ese festival. Tony Allen. Bill Evans. Suicidal tocó a las 9 y media de la mañana. Claro, no llegamos, claro. Suicidal Tendencies a las 9 y media de la mañana. Gratis. Puede ser que hubo quilombo con eso, ¿no? Hubo como un bardo. Hubo una fecha de Suicidal que hubo un bardo en Brasil, porque 9 y media de la mañana, venían todo el otro día en continuado y a las 9 explotó. Bueno, nosotros a las 12 y pico de la noche estábamos viendo a Tony Allen. Y teníamos que empezar la vuelta para el lugar a donde tocábamos nosotros, que eran 20 cuadras, pero a ese evento van 4 millones de personas. Claro. Tengamos en cuenta que San Pablo es 7 veces Buenos Aires. 4 palos de gente hay por día en Buenos Aires. Imagínate toda esa gente, vos que estás del otro lado del parlante, en un lugar. En un lugar, era monstruoso. Entonces, muy cerca de ese escenario estaba esta pista, este sound system, y nos recabió. Obvio. Nos encantó. Además sonaba bárbaro. Había un par de MCs, una minita y un pibe que la hacían de goma. Y ¿a la vimos minita? Un montón. La minita cantando la hacía de goma. Ah, estamos. Igual quieren que digamos anécdota más fuerte. Como... Sí, estamos hablando de... Estamos buscando el título. Estamos buscando un título. Estamos, o sea, nosotros en la semana, les cuento así off the record. No, nadie vomitó en la gira. Claro, todavía, no, estamos contar accidentes de tráfico donde uno mató a otro. Así durante la semana lo vendemos en Twitter. Lo mínimo que buscamos es una historia tipo la de Robert Wyatt, gente que queda paralítica después de caerse. Peter perdió un pedazo de diente en una de las fechas, me parece, ¿no? Eso no pasó, que mordió, no sé, Estaba haciendo mosh con el micrófono de guitarra. Que lo muerde. Para y los que no lo y conocen, alguien muerde. Como le clavó el micrófono en la boca. ¿En y, Chile? Y le, sí, creo que sí. Le ah, perdió sí, un pedacito del diente. Bueno, eso. Sí. En la última fecha sí hubo ese accidente. Esta gente, ustedes ahora que dicen de Brasil, ¿cómo toma el... O sea, ya he venido a Brasil antes, primera vez que van. No. ¿Cómo toma el brasilero a unos pibes como ustedes cantando... En lo que canta, haciendo lo que canta. ¿Cómo lo toman ellos? ¿Lo ven como haciendo algo raro? ¿Cómo lo ven? De hecho, en el público había como gente muy diversa, por decirlo de alguna manera. Gente con remeras de Argentina, de Messi. O, que no pensaba que era Fito Páez, ¿no? Decía, no, claro. Igual los pibes se recoparon, ¿eh? De hecho, decían, no, los sigo desde su primer disco y si no venían a tocar de vuelta, vamos a ir para allá nosotros. Ah, mira, no sé, fuimos un par de veces. ¿Verdad? Igual tres. Ya fuimos, claro, fuimos un par de veces y nada. Ya tres veces. Un grupito allá de seguidores. Y lo fueron a ver ahí a ese enorme. Se recopan ahí, viste, es como que se copan. Pero cuando pará, es como es otra propuesta. Yo me quedo chabones... con una anécdota que se ve que nadie contó, porque dijiste cómo recibe el público brasileño. No, no, y demás. Era eso, pero Poli lo contó mal. Porque a mí me resultó gracioso. Terminaba de tocar en Brasil y nada. O sea, aparecieron, no sé, una docena que. De inadaptados. Sí, como. No sé, es raro, porque nosotros sí, tampoco, ¿no? Que vamos seguidos a Brasil, fuimos tres veces y. Una vez te acordás que en la mina de migraciones te dijo que te invitó a la casa. Che, pero también. Pero eso hace mucho, ¿no? Esta Warren, vez. Fue empezaron a soltar, se empezaron a soltar. Claro, empieza claro. A no, imagínate llegar a Brasil y que te tienen que sellar el pasaporte. Ya ah, te empieza a tirar onda. Sos músico, ay, tenés donde parar, no sé. Y agarraste viaje. Lo que hace un pasaporte la pregunta ya. Es no, si no, agarraste no. Viaje. Lo mandamos a Gaby, al chico de acordar. Muy bueno, muy bueno. Esta gira fue igual como... quiero más anécdotas antes de que es que fue un poco más calma, creo que... Está más grande. Está más grande, ¿no? Pues... Está más responsable. De acá. Sí, no, yo... No sé, o sea, escabiamos, nos drogamos, todo, hubo rock, pero no hubo consecuencia negativa esta vez, claro. Por suerte. Claro, no, puede ser positiva también. Bueno, escabiamos, nos drogamos. Claro, el tema es cuando vos tenés un show a las 2 de la mañana y después decidís como irte al carajo y claro. Al otro día a las 10 de la mañana tenés que estar en el aeropuerto. Claro. Con todos tus instrumentos, con todos tus amigos y estás en un lugar enorme, ¿viste? Sí, porque San Pablo además es ah, como... yo tengo una anécdota. Dale, vamos, vamos, vamos, vamos. Cambiame la música. Contá. ¿Para qué pongo música de anécdota? Lo de la tuquita. Lo de la tuquita. Qué lindo que comienza esta anécdota. La vendieron bien. Después para de la pausa. La música de anécdota. Lo de la tuquita. No, yo tenía una. Armónica una caja, de anécdota. Una caja de fósforo, ¿viste? Sí. Por el fumo de tabaco, qué sé yo. Se la había prestado a Peter porque no tenía fuego. No sé, pasó toda la noche, qué sé yo. Y a la mañana cuando estábamos yendo yo vi mi cajita de fósforo en el hotel ahí, uh-huh. La agarré, me la puse en el bolsillo y antes de subir al avión, Peter de casualidad dice, che, vos no tenés la caja de fósforo, ¿no? Porque oye. Estábamos pensando si nadie tenía una tuca o algo claro. Así, porque ya veíamos que nos iban a cagar. ¿Qué? ¿Cómo la caja de fósforo? Pero así, posta, antes de subir en al el, avión. Claro, en el momento. Y saco de bolsillo la caja de fósforo con la tuca, o sea, esto... Y la fumaron con el capitán del avión. No, ni en pedo. Y a la ida, pasó lo mismo con otro de los pibes. Cuando fuimos a Brasil también uno de los chicos, el pájaro, pero después nos salvó, porque el primer día que llegamos no había porro y pájaro peló la tuquita que tenía. Sí, bien. Salvó. Aguanta el pájaro y su riesgo. Si escuchan en la DEA, sí. Ya saben, la próxima gira de los Álamos. Sí, cáiganle esas tucas. Les iba a decir qué personaje terrible. Encantador el pájaro, lo bien que lo brinda Francisco en la película. Digo, no lo conozco él, personalmente él ni pinta. Traté con él, pero es como, ya está, quiero ser amigo del pájaro. En realidad es la película del pájaro. Claro, claro. Los pájaros. Hubo como toda una mitad de esos dos meses de gira en Europa que el pibe estaba on fire mal. Y cuando se era su momento y cuando se prendía la cámara, que era muy seguido acá el productor se encargaba, el pibe brillaba. Pero no era como forzado, ¿viste? Claro. Era él, pero... Sí, pero sus monólogos están sí. Para monólogos prime time son... de cualquier... O sea, Late with Jules sí. Holland, él ahí monologando. Compro, es el pay per view. Es auténtico, loco. ¿Y qué sienten ustedes cuando generan? Mirá qué pregunta. ¿Qué sienten ustedes cuando generan un grupo humano así? O sea, cuando saben que ustedes generaron un grupo humano que, en donde pasan esas cosas. Es más allá de la música, es. Se miran los bolsillos y dicen dónde están los dólares. No lo ves para afuera, como vos con tus amigos, eso, ¿qué? Claro, si pero vos cuando lo ves bien, en la. Sí, bueno. Lo ves en la pantallita. Para mí es como estar acá, con mis amigos, estando ahí, claro, en la pantalla. Yo no lo veo como que está representando algo. Cada grupo de amigos es como. Claro. Se caga en la risa. Yo sí lo valoro mucho. Pero sí, se valora. Yo lo valoro un montón. Y sabes que lo vas a valorar de acá. Toqué en otras bandas, con otra gente, a donde esto no pasaba. No lo digo mal, ¿no? No. Además, fuera de Los Álamos o de ahora en Valvenetto, como que nos juntamos, vivimos cerca, nos juntamos a comer, a tomar algún vino, andamos todos en bici. Claro. Y estamos como buscándonos, ¿viste? Sí. Cuando no estamos ensayando ni estamos tocando. Es más importante también porque no sucede en todas las bandas. Claro, hay como una voluntad y una energía de estar cerca a todos, ¿no? Uh-huh. Como que hay un plan y se entiende que estamos todos adentro. Uh-huh. Yo lo valoro como un montón, desde hace mucho que lo valoro. Bueno, contaban en la película que a cada uno le pegó de forma distinta la ida de Peter a Francia. Y claro. Y vos contabas que como que en un momento fue como la concha, la loca. Sí, a mí me hizo mierda. Para mí fue como lo primero que me pasó, lo primero que sentí, y fue como muy claro. Claro. Cuando apareció esa posibilidad, yo hice como. Se te rompió algo. Como el delantero que corre y se agarra atrás. Sí, claro. Sí. ¿Y ahora qué sigue con Los Álamos? ¿Qué va a pasar? Ahora tocan el. Vamos a la fecha, tocan Crow. Ah, claro, porque a eso vinieron, ¿no? Claro. Tocamos el viernes en Masterplan, en Crow Bar. Lista gratis hasta las 2 de la mañana, mandando un mail a. Lista arroba banbang.com.ar. Sí, si no, en el Twitter de Los Álamos, en la página de Facebook. Sí, claro. Sí, está, Los Álamos Space. O nos avisan ahí a nosotros en todo lo contrario y nosotros, claro, le pasamos el data a los pibes. Hay que llegar antes de las 2 y es gratis. Nosotros tocamos, creo que a las 2:30. Va a ser un show corto, pero. Show ramonero. Claro. Obvio. One, two, three, go. Lo que nos sale bien hacer. Y esos son los planes ahora inmediatos. Después se sabe qué va a pasar. Tienen algo en mente. Lo han charlado. Nos habló. Peter vuelve a Francia porque tiene la mujer y la hija. Bueno, o sea, la familia vive ahí. Y después hay que ver. Hay posibilidades de ir para allá. Quizás en el que viene. Europa. Ellos vienen con la familia y los abuelos en diciembre y hablamos quizás de hacer capaz una fecha, quizás. Igual ellos vienen como más plan de vacaciones, si no, claro, no vamos a tener una plan Navidad. Sí, pero capaz que se puede hacer una fechita. Un salón. Claro. Vamos a ver. Ponele. No, pero se habla de grabar. Y sería lo ideal, pero es como muy difícil encontrar el tiempo de cada uno. El año pasado Peter pegó una. Lo que se llama una residencia en Francia, que sí. Es te dan donde vivir, qué comer y un estudio de grabar durante una semana y te pagan todo. Después hacen una fecha el último día y te dan toda la plata de la entrada. Y venimos con Peter hablando de eso, que capaz que para Los Álamos podríamos hacer algo así el año que viene. Claro. Y si ese es el caso, nada, en una semana grabamos, en un día grabamos. En un día ustedes. Y si nos prestan estudio acá, en un 7 discos en 7 días. Y registros en vivo de lo que viene pasando, digo, no solo en la gira que han hecho ahora, sino de la historia de Los Álamos. Porque digo, hay bandas que cuando no pueden sacar nada, por diferentes cuestiones, el caso de ustedes es una cuestión geográfica quizás, y por lo que veo no está la idea de grabar sin Peter, sacar algo en vivo, masterizar algo. Muy buena material. Pregunta para seguir lucrando Los Álamos. Viven de la música. Ahora sacamos un disco en vivo, un cassette, una edición muy limitada, que Andresito acá hizo la tapa. Es de un show en vivo en Berna de 2008. Uh-huh. Que venimos grabando todas las fechas de la gira de Europa, y uno que masterizamos con el Pájaro hace un mes y lo sacamos en vivo. Y está buenísimo, son 600 minutos, formato cassette. ¿Dónde va a estar en venta eso? En el viernes, y si no, no hay muchas más copias. Hay un par en Mercurio. En Mercurio, en Santa Fe, y en Exiles, en Palermo. Uh-huh. Bien. ya saben, diríjanse allí. Bueno, a recuerden. Los estipendios de álbumes. Recuerden que los Álamos se van a estar presentando en el cierre de la gira sudamericana que han hecho en el Crowbar el viernes que viene. En la Masterplan. Entradas gratis a lista arroba bang bang. ¿Era? Bang, lista arroba bang bang. Como bang, los tiros. Bang. La onomatopeya no, de los tiros. Los tiros son bang bang. Ah, estás bang bang. Yo había escrito bang bang y después me dijeron no, chavo. Claro, vino Ale y te cagó. B-A-N-B-A-N-G. Claro, ahí está, bang bang. Yo porque sí, porque sé deletrear. Sí, si no, síganlos a los chicos en Facebook y en Twitter, métanse en la página de internet de ellos y van a tener toda la data de lo que están haciendo. Nosotros estamos más que agradecidos de que hayan venido para acá. Y vamos a estar el viernes. Exactamente, vamos a estar ahí esperando que pase algo como para contarlo acá en la radio después. Por supuesto. Estuvimos con Diego, Jonah, Matías y Poli. No, perdón. Matías. Por favor, preséntense. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Yo soy Orlando. Este es mi amigo. No, Andresito, Jonah, Poli. Ahí está. Lo mío con los nombres. A veces lo confundo a él, le digo Andrew. Andrew claro. Es él. Imagínate. Se está poniendo grande. 25 años con heroína y 24 de vida. Es imposible. Muchachos, gracias por haber venido. Vamos a ir a ver en Crowbar. Y bueno, como ustedes no quieren elegir el tema, elijo yo. Nos vamos con La Casa de las Dagas de la gente de los Álamos. It's not yours, not mine. If you got here, it's not yours, not mine. And all I have is thousand words. And all I have is thousand words. This is God's will. It's not yours, not mine. It is God's will. It's not yours, not mine. It is God's will. It's not yours, not mine. Actualidad Deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Noticias en esta noche de martes, en todo lo contrario. A Lady Lagarkan. Una nueva polémica envuelve a la showwoman y cantante conocida como Lady Gaga. Esta vez su show el de junio en la ciudad de Yakarta, en Indonesia. Indonesia. Censura, en todo lo contrario. Debió suspenderse por presión de grupos políticos y religiosos de aquel país. Aparentemente los líderes islámicos del país asiático oceánico temen que sus letras, vestuarios, pasos de baile rompan la fibra moral del país. Incluso llegaron a amenazar a la comitiva de la cantante con ataques físicos si se bajaba del avión. Esto es lo que pasa en un país en serio. Acá seguimos recibiendo toda visita chota que quiere venir a robar unos mangos. Amigos son los amigos, pero la plata es la plata. El conflicto entre los ex Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne y su ex compañero, el baterista Bill Ward, llegó al peor final. En un mensaje publicado en su sitio web, Ward confirmó que no será de la partida en ninguno de los tres mufadísimos shows de reunión que Sabbath tiene planeados para este 2012. Recordemos que el conflicto había empezado porque aparentemente a Ward no le convencía la parte de la tajada que le correspondía por salir a tocar con sus compañeros. Dos meses después, encima, a Yomi le diagnosticaron cáncer. Después, con Yomi curado, la idea se reflotó, pero aparentemente a Ward todavía no le cabe mucho el contrato que le ofrecieron. Le cabe por ser el mejor amigo de los músicos. Empieza la rueda de los deseos. Apenas un mes después de la final de su edición 2012, los organizadores de Coachella, el multitudinario festival que se hace todos los años en la comuna indio de California, ya anunciaron los precios y las fechas de los dos fines de semana que se realizará la edición 2013. Como el choreo debe continuar, además establecieron una venta por adelantado, sin saber qué artistas tocarán, eso sí, que comenzará el próximo viernes para los findes del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril de 2013. Toda la info está en el sitio oficial del festival. Compre bajo su propio riesgo, salvo que le guste Masacre, que seguro toca como en todos los festivales del mundo. Eso no es un rockero, es una pi de cabaret. El célebre Dee Snider, otrora archipintado líder de Twisted Sister, vuelve a ser de las suyas, pero ya no desde la voz líder de aquella popular banda que tuvo hits como I Wanna Rock. No. De hecho, más bien todo lo contrario. Snider acaba de editar su nuevo disco solista, un extrañísimo álbum llamado Dee Does Broadway, qué nombre de película porno. Sí, totalmente. En el que, con su siempre particular registro, recorre clásicos de la comedia musical estadounidense, pasados por el filtro del metal que tanto adora. Está acompañado además de figuras cabaret friendly como Cyndi Lauper, sí, y Clay Aitken. Lo único que podemos esperar desde todo lo contrario es que a O'Connor no se le ocurra copiar esta idea, por favor. Vamos a escuchar entonces de qué va Dee Snider con un cabaret. Un ratito, por poquito. Un ratito, bueno, toma. En una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. We'll be right back. Bueno, hoy les vamos a contar la historia de una de las historias, valga la redundancia, más peculiares del rock argentino en su formación. Resulta que en el año 70, finales del año 70, ya después de haberle regalado a Papo al grito de ¿querés blues? ¡Toma blues! A los abuelos de la nada. ¿Puedes hacer el grito de nuevo, por favor? ¿Querés blues? ¡Toma blues! ¡Toma blues! A mí no me gusta, no me meto en la caja del blues. Le decía, yo voy para arriba. Y de haber hecho esos simples solistas para el radio teatro, por favor. Sí, tenemos que hacer un retrato, vale. Pero pará que todavía no expliqué quién es la voz. Bueno, pero no enfocarte igual, o sea, loco, qué buena onda. Bueno, el señor Miguel Abuelo, que de él era la voz, que decía, a mí no me gusta la caja del blues. Le decía a Papo en los 70. Sí, sí. Pará, hacelo de nuevo que vamos a hacer un separador con eso. Escuchá. A mí no me gusta la caja del blues. No, tenés que decir así y me gusta todo lo contrario. Ahí está, vámonos. Me gusta todo lo contrario a mí. Bueno, basta. El tipo había grabado unos simples para mandioca acústico, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de eso? De Oye Niño. No le pidan peras a Mandioca, era el nombre del disco donde claro. Había muchos artistas del sello. Bueno, y él había sido uno de los primeros junto con Cristina y Manal. Después de eso... Hola, Cristina ya había expropiado el rock también, ¿no? No, se llamaba Cristina, Cristina Plate, pero no se sabe bien quién es, se llamaba claro. Cristina Plate. Estaba también la mamá de Fidel Nadal, también ahí metida. Bueno, hay toda una historia del primer rock nacional. Escuchen a Miguel Grinberg, yo no te la voy a contar. Qué lástima que no haga romance a la mamá de Fidel Nadal, por favor. Sí, que no fue estéril. La mamá de Fidel nos llevaba los brownies. Sí, totalmente. Bueno, la historia es esta. Miguel Abuelo, en finales de los 70, se va de Argentina por el clima represivo, que no crean que empezó con la dictadura militar, ya durante el Onganiato y después durante la presidencia de Isabel Perón, había toda una influencia de la AAA, sobre todo sobre los artistas y más sobre tipos como Miguel, que siempre se caracterizaron por pensar afuera de la caja del blues. Bueno, entonces se va. ¿Dónde se va? Bueno, cae en Marbella. Miguel era boludo para elegir lugares. Y a partir de ahí hace todo como un periplo por distintos países de Europa. Termina, y saben lo que hacía para mantenerse, esto es posta. Por eso está preso su hijo Gato Azul, porque se piensa que todavía vive en la época de los hippies. Miguel reventaba joyerías. Buena onda. Reventaba joyerías y con esa guita se mantenía y además tocaba en la calle como para disimular. Nunca más acertado para la bóveda. Sí, totalmente. Miguel reventaba bóvedas y cae en Francia. En Francia lo escucha cantar en la calle un policía. No, un tipo con mucha guita que se llamaba Moshe Naim, un israelí que estaba viviendo en Francia. Y dice, yo a este loco le quiero grabar un disco. Así nomás, yo le quiero grabar un disco. Y le dice, mirá, pibe, te voy a grabar un disco. Miguel, que hasta entonces tocaba solito con la acústica, agarró y dijo, vengan todos. Y empezó a llevar gente a estas sesiones de grabación. Moshe Naim lo mete adentro de un castillo, en Niza, en Francia, a Miguel Abuelo, en los 70, y le compra un montón de equipos. Le compra un montón de equipos todos nuevos. Entonces Miguel llama a argentinos como, por ejemplo, Daniel Esbarra, que después sería el primer guitarrista de Virus, y ahora es un tipo, un músico experimental con sintetizadores, llama Gustavo Querestesachi, que tocaba el Moog, y después a otros chilenos, uno llama Pinfo Garriga, que tocaba el bajo, Juan Dalera, que era un quenista. Y en vez de hacer toda esta onda de solito, de cuecas y bagualas que hacía cuando llegó a Francia, hace cosas como esta, como lo que estamos escuchando, se llama Tirando Piedras al Río. Esto ya para esta altura estamos a finales del año 1972. El disco se graba entre finales del 72 y principios del año 73. La banda que Miguel Abuelo le pone Nada. Por eso el disco... Perdón, escuchá esto. Me lloran nenes, loco. Blackmoreándola toda, Dani Esbarra. Recordemos el año de esto. Año 1972. Dani Esbarra estaba viviendo en Francia. En ese momento también se había exiliado. Él había sido parte de la cofradía de la Flor Solar brevemente y se había exiliado. Y estaba metido con Blackmore como un pelotudo, como se nota. Y en el medio se junta como fuerza compositiva y creativa con Miguel Abuelo, que estaba metido por el lado del folk inglés y toda la cosa más volada. Y sale este disco que se llama Miguel Abuelo et Nada, que en realidad no se llama Miguel Abuelo et Nada. Nada es la banda, Miguel Abuelo et es y en francés. O sea, Miguel Abuelo y nada. Y así se llama el disco. En la tapa, una tapa muy recordada, está Miguel con, es hermosa, con Gato Azul, sí, que en esa había nacido en Marbella, creo. Se llama Gato Azul. Se llama Gato Azul Peralta, el hijo. Claro. Este, está no, no con, es un chiste. No, no, no, se llama Gato Azul de verdad. Imagínate está la con, que tomaba, ¿no? Para ponerle Gato Azul al hijo. Gato Azul le puso. Estaba con. Había tomado algo y flashé y te dicen, gato azul. ¿Qué vi? Un gato azul. Bueno, en la tapa está con Gato Azul en la misma, o sea, en una foto en brazos. Muy, muy bonita, con Gato Azul en brazos. Y el disco es una cosa rarísima. Es indescriptible, o sea, es indefinible. Es una mezcla de este rock pseudometaloso a la Deep Purple con una cosa medio fotering y Fairport Convention, folk inglés, y con Miguel cantando como creo que nunca cantó en su vida. Y miren que Miguel cantó muy bien durante toda su vida. Este, y lo que tiene, sí, es una historia muy rara. Porque Moshe, así como desperdiciaban plata los mecenas en esa época, obviamente, cuando ve lo que estaba grabando Miguel, ¿ves? Escuchen, violines. Una cosa rarísima. Después de haber escuchado un riff tipo Deep Purple, escuchamos violines. Bueno, en fin. En el año 73, Moshe, cuando Miguel le trae el producto terminado, le dice, che, pero esto, ¿qué onda, Miguel? ¿Cuándo me saliste 5 millones de dólares y hiciste esto? ¿Estás loco? ¿A quién se lo vendo? Y agarre y ya les había armado toda una gira por circos y ferias en Francia y en España. Y les dice, bueno, vayan, hagan lo que puedan. Pero por ahí la gira era porque era sudamericano. Miren, es un pobre sudamericano. Es un pobre monito. Vamos a ponerlo en un circo. ¿Le sudaqué? ¿Dónde lo vamos a poner? Bueno, salen en esta gira y en el medio de la gira, claro. Vos imaginate que. Bueno, escuchá. Hambre, conocimos frío. Hermoso, bueno. Este se llama Recala Sabido Forastero. Es uno de los temas escritos por Dani Esbarra. El anterior estaba escrito por Miguel Abuelo, que también en esta mete una versión de Pipo la Serpiente, aquella Estoy aquí sentado, parado y acostado, que se llama Estoy aquí sentado, parado y acostado, mucho más larga, progresiva, etc. Bueno, en fin, les vuelvo a la historia. En el año 73, fines del 73, los muchachos giran por estas ferias y cosas. Imagínate, giraste por ferias y circo, no te da bola a nadie. Encima vas a tocar esta música y vos venías de tener un montón de plata y ahora no tenés un mango. Claro, ¿qué pasa con la banda? La banda se separa, la mierda. Que vamos todos, cada uno por nuestro lado. Si esto no va ni para atrás ni para adelante. El disco sale recién en el año 1975. Porque claro, Moshe, se colgaron, papá. No, porque Moshe lo tenía ahí y dijo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Sí, pongámosle Gato Azul, dijo. No, Gato Azul no. vamos a tirarlo. Y el disco, esto es un cuento de Dani Esbarra, que se quedó viviendo en Francia. Dani Esbarra lo vio vendido en los kioscos de diarios. Pues imagínate el fracaso que fue este disco que se llama Miguel Abuelo de Nada. Que y lo que sale ahora conseguirlo. Por supuesto, después, ahí va mi punto. Con el éxito que tuvo Miguel, que tuvo también Dan y digamos, sobre todo Miguel, como compositor y como cantante, el disco se convirtió en una pieza de coleccionista, pero tremenda. Imagínate un disco grabado en Francia, editado en Francia, por un tipo que ni siquiera tiene sellos, es Moshe Naim es el sello, porque lo editó él. Imposible de conseguir, y encima Moshe, que todavía vive, esto es verdad, todavía vive Moshe, y tiene las grabaciones, las cintas las tiene adentro de una caja fuerte. No las quiere largar para nada. En la bóveda. Las tiene en la bóveda, literalmente. Las largó en 2009. Se hizo una pequeña edición de vinilo, respetando el arte original. Y de ese vinilo se sacaron unos CDs, que yo tengo uno ahí, que es como uno de los grandes tesoros. Que tuviste que hipotecar tu casa. Tuve que hipotecar mi casa, es uno de mis grandes tesoros. Pero Moshe lo tiene ahí y los herederos de Moshe, tiene como 3 hijas, Moshe, están esperando que el chabón capote para sacar el disco, ¿eh? Esto es verdad, esto es así. Pero bueno, mientras tanto Moshe lo tiene en Francia, ahí recluido en una bóveda, literalmente. Nosotros te lo sacamos brevemente de la bóveda para presentártelo, el único álbum de Nada, una agrupación que Miguel Abuelo tuvo en Francia fugazmente en el año 1973 y que editó un único álbum justamente con el nombre de la agrupación, Miguel Abuelo de Nada, del que se extrae la canción con la que vamos a cerrar esta bóveda del día de hoy. Uno de los temas de amor más lindos que se hayan escrito en la vida. Si no se sienten tocados por esta poesía, es porque nunca han estado enamorados, básicamente. Dame un beso. Vení acá.

Vení. Quisiera poder componerles un sacate los pantalones. Un tema como este que los bárbaros le compusieron a los Beatles en su separación. La semana pasada fue la efeméride de Let It Be, así que. Es mi slip. Llegamos una semana tarde. Pero por favor, mucha atención a los JTF de temas Beatles, obviamente, que van sonando, y las letras. Es considerado en el mundo, por, también tiene su versión en inglés, como la mejor canción homenaje a los Beatles de la historia. Por su amigo George. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Na, na, na, na. Hello, hello, hello, the way you say goodbye, goodbye, goodbye. Todo el día y recuerda todavía les mots qui vont très bien en son. Ya se escaparon muy lejos de aquí, lejos de aquí. Las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón. Una gaviota vio hundido en el mar azul un submarino de color limón, del que escapaba una canción. Paul, John, George y Ringo, goodbye. Paul, John, George y Ringo, goodbye. Hello, hello, I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón. Soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la papa. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Sé que ustedes están todos melosos. ¿Por qué? Así. ¿Por qué? Yo traje esta, no la pasó a nadie. Una banda maravillosa. Qué lindo que son. Se llama Aquabats. Yo le voy a contar una historia. Ustedes, yo no creo que se rían. Yo creo que me tomen en serio. Porque esto es una parte de en serio. O sea, no, ah, no. y quiero ser considerado así. Si le voy a contar la historia de esta banda, para que el que no lo conoce, Aquabats, yo voy a hacer primero el ejercicio de siempre. Abran la otra pantalla, tiene Enciclopedia Radio, hablan Google, busquen, pongan Aquabats, vayan a imágenes y miren la fotito. Nada más con eso, ahora escuchen lo que voy a contarles, ¿sí? Son humanoides murciélagos nacidos en la isla de Aquabaña, que fue invadida por el monstruo del espacio M, forzando a varios de sus habitantes a huir. Ellos trasladaron a California, donde el profesor Monty Corndog, usando productos químicos, le dio superpoderes, ¿sí? Decidieron usar la música para tomar el control del mundo y así, junto con los fans, intentar recuperar el control de su hogar. Durante los shows en vivo, suelen ser atacados por monstruos y bandidos que quieren impedir que cumplan su objetivo. Esos son Aquabats. Si ustedes abrieron la pantallita de Google del costadito, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Verán gente con sus trajes. Tienen sus trajes de superhéroes, pero los superhéroes tienen un traje, claro, siempre. Claro, sí, como corresponde. Tienen el casquito, tienen el cinturón, como que tiene a Batman. El cinturón con sus poderes. Es como el uniforme de los Cuatro Fantásticos, pero de Aquabats. Claro, Aquabats es la banda. Ellos también, o sea, al ser superhéroes, tienen nombre de superhéroes. O sea, la banda no se llama, no toca la guitarra José Johnson, ¿no? Sino que el cantante se llama MC Bat Commander. Comandante Murciélago. Comandante Murciélago. Comandante Murciélago. Tenemos, que ahora vamos a indagar en él. Tenemos a Jimmy the Robot, que se encarga de lo que es teclados y saxo. Y su superpoder es la visión. Tiene como una supervisión. Porque cada uno tiene su superpoder, además, claro, ¿no? Son como un equipo. Y tienen su propia como historieta. Tienen de todo, ahora vamos a ir paso por paso. Tenemos a Eglis Bones, Falcon Hawk, que es la guitarrista, y su superpoder es algo que no sé, se transforma en invisible, una cosa así. Tenemos a Crash Larson, que es el bajista, y su superpoder es superfuerza. Y tenemos a Ricky Fitness, que él es el baterista, y su superpoder es corre rápido como Flash, tipo esa onda. Claro. Ellos forjaron toda esta historieta así. Y en cada disco como que van relatando cosas que van sucediendo para este objetivo final de recuperar su tierra, para recuperar la isla de Aquabaña, que fue tomada por Super M. Y 2002. Bueno, entonces como que en cada disco se presentan lo que va pasando y van tirando como una ficha personal de cada uno de los integrantes, como que van mutando también los poderes, van mutando con el tiempo. Claro. Es como así, ¿viste? Cuando sos así un mutante del espacio y estas cosas que pasan. Cuando Steve Yuga descubre sus tiros especiales, por ejemplo. tipo de cosas. Claro, exactamente. Entonces, hay una ficha que tengo a Andrew desde el móvil, que tenemos la ficha acá del cantante, que es el principal compositor. El comandante Murciélago. El comandante Murciélago, que tiene algunas cosas muy interesantes para claro, destacar. En la primer saga veo, por ejemplo, que tiene el rayo de dedo hipnótico. O sea, es como... Saca te apunta de un dedo, y claro. Te apunta y te... Claro. Es como tu Sam con la cuchara, más o menos. Recordemos que es una banda de música esto, ¿no? Que montaron toda esta cosa y tienen toda esta historieta que ponen de fondo y demás. Tienen, ¿qué más dice? Las armas de él... Que tiene lo de... A ver... Suele usar armas que no funcionan. Un arma de rayos, un dardo con venenoso... De césped venenoso. Quizá, ¿qué quiero decir eso? Y rayos congelantes. Y rayos congelantes. Tienen cada uno su ficha, así muy... Habrán tirado el bidón de... Muy entretenido de y demás. Y voy a contar un poco la historia por fuera de estos limados hermosos. La música, si escuchamos, subí un poquito el volumen de la música de fondo. Va por el lado de un ska. Ska-punk. Sí. Ska-punk, sí, macanudo. Son de California, se formaron en el 94. En el 95 eran como que empezaron a disfrazarse, cierto tipo de boludez. Es como la banda de The Big Bang Theory, ponele. Claro, está como muy orgulloso de ser nerds. Ahora vamos a llegar a esa claro, parte. Sacaron en el 95 el primer cassette, disco, fue como editor independiente, llamado The Return of the Aquabits, o The Aquabats, que vendían como 30.000 copias, y con eso empezaron a mirá estos pibes. Era la época también que tocaban con Knocked Out, cuando recién empezaban, con Sublime, ese tipo de bandas. Uh-huh. Se empezaron como a ser conocidos en la movida under. En el 97 empezaron a salir de gira, empezaron a tocar en festivales y ese tipo de cosas. En el 98 hace como una cosa así medio cronológica. En el 98 se van de gira con Blink 182. Oh. Era como, todavía estaba recién empezando Blink, era como una época medio así... Sí, que no estaban mal todavía. No era masivo, claro. Y lo que pasó en el medio de la gira fue que Blink echó al baterista. Baterista lo echó. Travis. Y justamente el batero en ese momento de Aquabats era Travis Barker. Ah, mira. Que se llamaba de Barón Pontito. Antes de hacer el chico cool de tatuajes que ven sobre. Era todo tatuado que casi se mata en un avión. Era un superhéroe de Aquabats que se llamaba de Barón Pontito. Y le invitaron a que vaya a tocar con ellos en esa gira a suplantar al batero que había quedado en el camino. Después le dijeron. quédate acá. Quédate acá. Deja estos boludos. Nosotros sí la vamos a pegar, pibe. Exactamente. Ya tenemos contrato con MTV, le dijeron. Y ahí empezó como una cosa que ellos querían llevar todo esto a la televisión. Tenían como unas ganas de, bueno, esta pavada que hacemos en los shows. Porque además los shows de esto que decíamos al principio, es como que están tocando y de golpe llegan 10 boludos disfrazados y hacen como el show de te disparo y en medio se disparan. Hacen como un teatro en el medio. Hay que traerlos acá. Sí. Dijeron, hagamos esto, pero hagámoslo en la tele. Entonces hacen un piloto, en el 98 hacen el primer piloto. Y aunque no pasa nada, lo ven y dicen, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es esta cosa? Claro. No quiero ver esto. Entonces yo dije, no importa, sigamos adelante, siguen sacando discos. 99 tiene otro disco que se llama The Aquabats versus The Floating Ace of Death versus el Ojo Flotante de la Muerte, que es el disco experimental de ellos. Que metieron cosas más electrónicas, salieron un poco del ska punk clásico que estaban haciendo. Y vuelven a grabar otro piloto en el 99. Que también le hicieron de manera independiente, que para un programa que quería que se llame The Aquabats in Color. Que otra vez. Technicolor. Claro, que otra vez los vuelven a ignorar. Ellos dicen, no importa, chicos, no importa. Sigamos, vamos a seguir luchando. Sigamos luchando. O sea, lo que tiene también es esto que Alberto con una leyenda por detrás. Los integrantes originales quedaron dos hasta el día de la fecha. Y se iban yendo, pero ellos inventaban que no, vino un monstruo de allá y lo capturó. Claro. Se los llevó en vivo. Por eso la despedida en vivo. Se los llevaba en vivo. Muy y bueno demás. Esto que el cantante, su alter ego, Christian Jacobs. No me contés el final de la película. Ah, perdón. No sé qué vas a contar, pero por las dudas. De una serie de televisión. Sí. Entonces, seguimos. En el año 2000 siguen sacando discos. El disco del 2000 se llama Mid Legends Another Amazing Adventures, el volumen 2. No sé por qué, pero bueno, es así. Siguen, esos. Siguen, no? O sea, ahí fue un momento también que fueron más de gira, empezaron a pegar un par de cosas, pero bueno, no pasa demasiado. 2005 siguen, sacan otro disco, esta vez por el sello de Dexter Holland, de cantante de Offspring. Sí. El sello llamado Nitro Records, un disco que se llama Church. Y también, siguen, no pasa nada. 2007, por fin. Christian Jacobs, que MC Bad Command, el que tiene el superpoder de tirar el rayito y lo que más, junto con su amigo Scott Schultz, hacen un tercer piloto. Schultz había participado también en los proyectos anteriores, era como el amigo copado que decía, che, dale, hagamos esta, ¿verdad? Claro. Y para un programa que se salieron del chiste de la banda, dijeron, bueno, esta boludez de la banda no lo quiere nadie, claro. Vamos a hacer algo aparte. Chiste interno, no. Interno, vamos a hacer algo, hicieron como un show infantil llamado Yo Gaba Gaba. Creadores ellos del show Gaba Gaba, que se hizo muy famoso, es como si lo acá bastante no, popular. Acá no llegó, pero afuera sí, bastante está, popular. Está en Discovery y hay mucho pendejo fanático de Yo Gaba Gaba. Es como también es como un coso infantil, pero hay como mucha cosa rockera, muchos músicos que van a tocar ahí y demás, porque está este tipo atrás, ¿no? Este tipo que curtió el under toda es la vida. Es de Disney Channel, no de Discovery. Claro. No, es algo de Discovery. Ah, es de Discovery. Sí, sí. Allá le pasa un canal que se llama The Hub o algo así. Son los mismos dueños, no importa. Sí, claro, totalmente. Es el mismo monopolio. Y bueno, ahí fue que pegaron por fin algo de la tele. No era lo que ellos querían hacer. Hasta que dijeron, bueno, pará. Yo empezó a pegarla. Dijeron, bueno. Y vieron, che, acuérdense. Nosotros hacemos esta boludez del show nuestro. Y en 2011 además sacaron un disco. Hicieron otro piloto más. Para hacer un programa llamado Aquabat Super Show. Y lo aceptaron. Por fin sí, lo aceptaron. Señor. Dijeron, sí, chicos, vamos a hacerlo. Y ahora, o sea, esto fue año, en 2011. ¿No? Y este año, 2012, marzo del 2012... Por fin salió al aire, primer programa de Aquabat Super Show. Y van a ser 13 capítulos, no se sabe qué va a pasar, yo no lo vi todavía. Debe andar por ahí, habrá que buscarlo. Quería destacar algo que me quedaba así, para donde lo dejé. Lo que yo iba a comentar, creo que lo ibas a pasar por alto. Quizás de la serie Casado con Hijos original, sí. Era actor, porque fue un niño actor este muchacho. Ah, mira. Ah, eso no la tenía, mira. Buen dato, ¿eh? Ellos son como... Toda esta carrera que hicieron, además, como que se dan. Y se ponen el rótulo de nerd. Ellos son como una banda nerd de ska rock. Una banda nerd, claro. Por ahí junto con Nerf Herder, otra banda que vamos a hablar algún día. Body Wizard en su momento también era como una banda así nerd. Sí, ¿por qué no? Y el chabón, como que decía acá, MC, el MC, el creador de todo, decía: hay una diferencia entre nerds y perdedores. Toda esa gente que se siente nadie y siente que pena por sí mismo son perdedores. Y los nerds son diferentes, creen en algo, creen en ellos, no importa que la gente diga. Si eso me hace un nerd, yo soy nerd. Así se presentaban ellos y eso era como su carta de presentación. Aquabats, bueno, ahora con la radio, con el tema del programa de radio, programa de televisión. Programa de radio este. Este programa de radio, puede que en algún lugar del mundo estén pasando, en Estados Unidos capaz están pasando los Aquabats, pero en Argentina seguramente nadie pasó Aquabats. Así que vamos a escuchar un tema, un disco de ellos, un tema que se llama Pool Party. Ahora, en todo lo contrario, comienza de esta manera. Bro, what's up? Dude, just watching the dating game. Right on. Hey, dude, guess what tonight? What? Pool party, my house, 8 o'clock. Yeah! You don't even know, dude. There's gonna be food and girls and more food and Mike Tirudo's coming. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Con dos alias. Don't move. I'll go get you a towel. If you do not believe. Como lo dijo la presentación, estamos en el 2 al hilo que me di el lujo de elegir yo. ¿Qué temas me van a dedicar ustedes en mi despedida? Así, así de fácil. Y yo te puedo dedicar un tema sobre San Francisco. Y exacto, todo sobre San Francisco. Ah, yo le iba a poner la de sos la basura del metal, andate a la concha de tu madre y no vuelvas nunca más. Pero bueno. Empezamos de los tres temas que citan a San Francisco como hilo conductor. con los Pimps of Joytime, que ya los hemos traído en algún momento. Sí, señor. Que le gustó el funk al señor David Irigoyen. Así que elegí que me dedique el tema San Francisco Bound, que estamos escuchando en este momento. Y el segundo al hilo va a ser uno que no pasaron nunca, porque acá el único que pasa hit soy yo. Así que antes de irme quería pasar uno de los Arctic Monkeys, que podría ser el señor Rodrigo Ramos tranquilamente. Sí, sí. The Fake Tales of San Francisco a continuación. Eso fue Fake Tales of San Francisco por Farting Monkeys y me quedó. ¿Qué quería que me dedique el señor Chumino Rodríguez? Yo quiero un tema de Me First. Muy bien. Me First. Yo uno de Gimme Gimme, de los Gimme Gimme quiero. Así con el tema versionado de Scott McKenzie, el cover de San Francisco. Gran versión. Bueno, empezamos a despedirnos de este programa de Todo lo Contrario. Faltan algunos minutos para las 12 de la noche. Y todavía, la no, podemos, es que, todavía sí. No podemos decir quién viene la semana que viene, vamos a decirlo. No, lo vamos a decir en la semana. La semana. El lunes de la semana que viene lo vamos a decir. Sí, claro. Sí, sí. Somos misteriosos. Yo no me lo voy a perder, esté donde esté, no me lo voy a perder. Bueno, y justamente hablando de eso, vamos a empezar a despedirte de a poco. Tenemos porque es un buen compañero. No, tenemos un tema más lindo para él, de una banda que a él le encanta. Se me caen las lágrimas, te juro que estamos. Escucha. Mira, para vos, Sandro. Vos relajate, yo te voy a tocar acá, vos relajate. Sí. Estamos despidiéndolo a Andrew. Están cayendo las mariposas. Estamos llorando todos acá. Ya está, mira. Y si no te pongo este. Tonto. Hachazo. Emocionadísimos. ¿Cuándo viajás, Andrew, para que sepa el mundo? El martes. Para que te despidan en Ezeiza. Le abro la puerta al invitado y me voy. Claro. Para que te esperen ahí en la puerta de la aduana. ¿A dónde te vas? Ya dijiste. Vamos a hacer todo el... Hacemos una recorrida por California. Estamos en San Francisco, caemos en Los Ángeles, que va a ver si encuentro a uno de los... A que no la puso nadie de Christian. Voy a ver a los Aquabats. Los Aquabats. Lo tengo ya registrado. ¿Qué tenemos acá cuándo otra vez? Para que la gente esté expectante. Y en teoría en agosto, me veo los fuegos artificiales. Sí, y sí, claro, si no, sí hacemos la versión en inglés. Claro, tenemos un mobilero allá también, por salir con las bandas allá. Tenemos en All the Opposite. Total, la llamada la paga él. Skype. Ah, podríamos ir por Skype, sí, es verdad. Skype es un, ¿no? Sí, es un buen método, sí. De cambio mi Nokia 1100 por un iPhone con Skype. Y... Claro, yo ahora tengo. Bueno, allá cuánto te va a salir. Te va a salir por tres chapitas de Dr. Pepper, te dan un iPhone allá. También puede empezar a mandar mail para pedir lo que quiere que Andrew les traiga de Estados claro. Unidos. Claro, que está recopado. Por favor, un pequeño recargo de 50%. Les damos el mail personal de Andrew si quieren. Sí, que es andrew_without_you@todolocontrario.com.ar. Bueno, como estamos muy sentidos y muy dolidos porque te vas. La estoy pasando mal. Y porque es un momento de mierda para la radiofonía de internet. Cristian, esa mano te doy 20 minutos para que lo saques. Obviamente van a tener noticias de Andrew desde Estados Unidos. Donde sea que esté. Cualquier recital que vayas a ver, cosas por el estilo, Andrew nos la va a ir contando. Vamos a hacer una... ¿Se puede hacer? A ver, ustedes que saben tanto. ¿Puede hacer una tweetcam vía Skype? ¿Se puede hacer una tweetcam vía tweetcam, boludo? No, pero digo, en lugar de nosotros... Básicamente una tweetcam. En lugar de nosotros, con el programa de radio, que la haga él, claro. Allá, con el programa de radio de fondo. Ah, es buena, ¿viste? Esa, ¿eh? Con todo el ¿viste? Delay. Tres horas de delay. Tan canchero que sos. Podríamos hacerlo. Hacemos la tweetcam con él y está escuchando No Sonoras. Pará, si allá hay WiMAX. Allá hay Wi-Fi. Hay 17G. Igual estaría bueno que cada vez que vaya a ver una banda que acá no vamos a ver nunca en la puta vida, nos cuenten. Ya me hace una envidia. Ayer vi a estos, antes de ayer vi a estos, y mañana voy a ver a estos. Es la idea. Estaremos. Igual, ayer vi a Coldplay. Igual la semana que viene seguramente vengan esas bandas. Sí. Pues siempre hay, viste, un productor. Bueno, nos vamos con o sin ti. Contigo o sin ti, Andrew Dog Pirot. Y empieza el casting ahora. Empezamos el casting. Si quieren formar parte de este preciso programa, foto de cuerpo entero a solo hombres. Radio TLC, solo depiladitos. Hombres. Depiladitos. Sí. Prolijos, por favor. Sin barba, no, ya para barba está David. Tenemos barba ya. Así que se meten en Twitter, arroba Radio TLC. Se meten en Facebook, todo lo contrario, Cíclope Radio. Siguen escuchando, obviamente, la radio. Llega la gente de La Reina de Marte. Y te vamos a besar. Chau.